día yo faltara para verlo y decirle que aún lo ama. Verdad que nunca volverías a buscarlo. Verdad que juras que por mí lo has olvidado. Verdad que nunca me has tenido engañado. Verdad que no me mentirías. Amigas que has contado que el amor que tú me tienes no es sincero, que te gusto para gastarte mi dinero, que me quieres como a un juguete nuevo.